Aquí comienza su programa La Vida es Mejor Jugando. La Vida es Mejor Jugando. En Joya 91.3 los miércoles a las 2 p.m. Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Vida es Mejor Jugando. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es especialista en la convivencia, Coral. En cabina me acompaña mi compañero Andrés Isaías y mi compañera Abigail Tapia. Más adelante, Coral va a hablar con nosotros sobre la convivencia. Recuerden que nos encontramos en todas las redes sociales como arroba La Vida es Mejor Jugando. Hoy habrá música de Baby Shark, una canción muy popular entre los niños. Con ella se han convertido en seguidores de la música. Además habrá regalos. Les pedimos sigan al pendiente del programa porque se va a poner muy bueno. Podrán conocer la historia de Coral, quien con su libro La Convivencia ha logrado ser un éxito en ventas. Ya puedes conseguirlo en todas las librerías del país y también de manera digital. Puedes comunicarse a cabina en el siguiente teléfono 55 34 26 21 22. Manden WhatsApp si ya conocen el libro. Aquí comienza La Vida es Mejor Jugando por la 105.7 FM de Zumpango, del Estado de México, para todo el mundo vía internet. Acabamos de escuchar Baby Shark de Pink Floyd y ahora vamos con la entrevista a Coral sobre la convivencia. Comenzamos. ¿Por qué cree que la convivencia es importante? Porque sí podemos tener una comunicación asertiva entre las personas que participan. Muy bien. ¿Dónde cree que es importante tener convivencia? En todos los lugares, ya que es importante entre familiares y amigos, y en las escuelas a los maestros. Ok. ¿Usted tiene comunicación en su hogar? No mucha. Necesitamos poner en práctica todo eso. ¿Me puede platicar sobre su experiencia que ha llevado a cabo para llegar aquí? Sí, para poder controlar la convivencia, tuve que ser psicóloga en convivencia, intrafamiliar y amigable. Además de eso, también pude aprender en el libro de qué he hecho llamado La Convivencia. Les daré un poco de resumen de mi libro La Convivencia. El libro trata de dos alumnos que son enemigos. Entonces, gracias a esos dos alumnos yo me pude inspirar y desde ahí soy psicóloga en convivencia. Después, esos dos alumnos no se hablaban y fui yo quien pudo controlar esa situación. Bueno, eso fue un poco de todo de resumen sobre mi libro. Recuerden que estamos en La Vida es Mejor Jugando en Joya 91.3. Muy bien, hemos terminado con la entrevista con Coral. Les pedimos que nos escriban en todas nuestras redes sociales como @lavidaesmejorjugando.com, ok, para saber lo que opinan sobre lo que platicó Coral. Ahora, Coral, ¿nos podrías compartir tus redes sociales? Sí, claro, me encuentro como @coralconvivencia.com.mx. Muchas gracias. Ahora ya lo saben, amiguitos. Vayan a seguir a Coral en sus redes sociales. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima edición. Por última vez, te agradecemos que hayas podido venir a nuestro programa y también les agradecemos a ustedes por habernos escuchado. Hasta la próxima emisión en Joya 91.3 FM. Gracias, bonita tarde. Esto fue todo en su programa La Vida es Mejor Jugando. La Vida es Mejor Jugando. Recuerde escucharnos el próximo miércoles en Joya 91.3 a las 2 p.m. Bonita tarde.